Bueno, aquí estamos en la Florida. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Pues estamos en esta tarde de julio, primera tarde del mes de julio que estamos en Desde los blogs, en el Centro Municipal Ana Díaz Rico, con esa programación especial de radio, con invitados especiales e internacionales y también locales, y para hablar cada semana de un tema específico, al mismo tiempo que continuamos con el taller de experimentación textil y gráfica, en estos momentos cosiendo muchas manos en el mapa textil de los bloques de la Florida. Esta tarde tenemos, como decía, dos invitados muy especiales. A mi derecha tengo a Alejandro Ceballos, que viene de Quito, Ecuador, y es... bueno, que él mismo nos explique qué es. Y también tenemos a Neus Lluia, que es vecina de los bloques de la Florida y una persona pues súper activa y que ha estado implicada en un montón de iniciativas ciudadanas, vecinales y en un montón de historias. El tema de esta tarde que proponíamos, sobre el que proponíamos hablar y al que invitamos también a hablar a otras personas que nos estén escuchando, que pasen por aquí o que estén en el taller, es la cuestión de la educación popular. Y quizás un poco lo primero que deberíamos preguntar es qué consideramos educación popular. Neus mira a Alejandro. No sé si, Alejandro, aparte de presentarte y explicarnos un poco de dónde vienes y qué haces allí, pues entrar ya a fondo en esta cuestión y empezamos a charlar también, sin más, formalmente. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a la gente de la Fundición y a la gente de la Florida que ha organizado esta velada. Pues yo no sé muy bien cómo definirme. Yo ahora soy alguien que trabaja en procesos de educación en un mercado en Quito, en un mercado popular en la ciudad de Quito. Intentamos coger un poquito del arte, intentamos coger un poquito de la comunicación y estamos trabajando mucho con unas escuelas que el mercado ha autogestionado. Entonces, por ahí nos ha llamado mucho la atención la labor de las educadoras y sobre todo de las educadoras interculturales, de las educadoras que son indígenas en el mercado. Y entrando en el tema que se ha propuesto, pues lo que se me ocurre decir para comenzar es que yo creería que la educación popular pues es totalmente localizada. O sea, hay muchas formas de hacer educación popular dependiendo de los contextos, porque básicamente la educación popular es un modelo que se propone frente a problemáticas, frente a desafíos que una comunidad en una locación muy específica encuentra y se las propone diseñar sus propias herramientas, sus propias formas para transformar esa realidad. Entonces, en el contexto de Quito, pudiera que la educación popular sea muy distinta a la educación popular que desde los bloques, por ejemplo, entiendo han impulsado desde muchos años atrás, ¿no? Para mí la educación popular, diríamos, sería contextualizarla, o sea, a partir de lo que hay, de las personas que estén en este proceso, que se recoja sus potencialidades, diríamos, y que se les implique en el proceso, porque si no, si se utiliza la educación clásica, diríamos la de transmitir conocimientos a través de libros o de sermones, como le quieras decir, mucha de esta gente queda fuera, de esta gente a la que realmente queremos llegar. Y a veces lo que hay que es saber ver y potenciar aquello que tienen para que aumente, para que crezca, para que se mezcle con otros saberes y ellos mismos se revaloricen. Y allí avancen, ¿no? Se impliquen, más o menos. Yo, Neus, quería un poco una experiencia que a nosotros desde la Fundición nos llama mucho la atención, porque pensamos que es un tipo de iniciativa que actualmente en el Hospitalet es difícil de encontrar, es la del Centro Social de la Florida, en el que estuviese implicada desde sus inicios, según tengo entendido, ¿no? Y yo, tal y como lo entiendo, era un espacio en el que los vecinos y vecinas de la Florida se organizaron, tal y como explicaba Alejandro, para afrontar su situación en ese momento. Y supongo que dentro de las acciones que emprendió el Centro Social o que puso en marcha, de algún modo eran educativas, en el sentido en que la gente construía un conocimiento o un saber o algo sobre su propia situación. No sé si nos puedes hablar sobre esto. Justamente eso es lo que sucedió. Yo luego, cuando me inicié en el Centro Social de la Florida, era una niña de 14 años, así, salía de la escuela y me iba para allá, era muy jovencita, ¿no? Y supongo que no era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero yo puedo decir que conocí más allá de los bloques por el Centro Social de la Florida. Yo descubrí el cine, el buen cine, descubrí muchos sitios de Cataluña, descubrí lo que era el Cineforum, descubrí el hacer cosas para los otros, el reivindicar cosas a través del Centro Social de la Florida. Supongo que habrían algunos, sí que los habían, algunos mayores que yo, que de alguna manera tendrían más experiencia y podían guiarnos un poquito más, ¿no? Pero lo que hoy está tan de moda, esto de autogestión, es lo que nosotros hacíamos de alguna manera, ¿eh? Uh-huh. Nos hacíamos cosas para nosotros y también para los demás. Hacíamos, no sé, me acuerdo que hacíamos teatro, hacíamos cineforum, me he entendido bien, hacíamos charlas, hacíamos cursillos, fiestas, para nosotros los guateques famosos de los años 70, hacíamos visitas, y yo conocí más allá del barrio por el Centro Social de la Florida. O sea, mi formación, diríamos, como adolescente, como joven y como persona más o menos crítica delante de la sociedad, nació allí, se hizo allí. Era un local que era muy cutre, ¿eh? Pero era un sitio, yo pienso que de lujo para hacer todas estas cosas, ¿eh? Uh-huh. Yo pienso que se hizo un trabajo, hicimos entre todos un trabajo para los que estábamos allá en aquel momento y en aquellos años, porque fueron bastantes años, muy, muy, muy importante. Uh-huh. Teníamos aquí en la Florida la primera librería de Hospitalet. La primera librería de Hospitalet, que estaba en la calle, me parece que era en la calle Bóvilas, donde además íbamos allá como a nutrirnos de lo poquito que conocíamos y que sabíamos, ¿no? Y que íbamos descubriendo. O sea que sí, el Centro Social de la Florida fue muy, muy importante. Ahora, si te parece, charlamos un poco sobre sus orígenes, ¿no? Si nos puedes explicar un poco, si conoces cómo se surgió el Centro Social de la Florida. Pero antes yo quería volver a Alejandro y preguntarle un poco en qué consiste, más de forma más específica, el trabajo que han desarrollado y que están desarrollando en el mercado de San Roque, si vamos como alternando. Sí, antes de contestar tu pregunta, yo a mí cuando te escucho, también se me estaba pensando que quizás habría que poner muy claro que la educación o la escuela convencionalmente, como la conocemos, no nos ha dado la posibilidad de resolver problemas que tenemos así enfrente y de manera urgente. Quizás la educación popular en ese sentido tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? Con la autoorganización, con una educación que se practica por fuera de esas instituciones más convencionales, cerradas, que en cierta forma pareciera que pues no han tenido la capacidad de tomar cartas en el asunto, ¿no? En temas de la vida más cotidiana. Hablando sobre nuestro trabajo en Quito, nosotros trabajamos, como te dije, en un mercado popular, en pleno centro de la ciudad, y que ha sido el resultado de muchas políticas del gobierno local por ir llevando a los comerciantes populares a centros cerrados. Porque en Quito tradicionalmente la gente vendía en las plazas y en las calles, y eso implicaba muchos problemas, pero también implicaba que la gente se relacionaba mucho más en las calles. En Quito el comercio popular es muy característico que sea de signo indígena. La mayor parte de comerciantes populares son indígenas. Entonces, cuando los han concentrado en un solo mercado que nació en los 80, poco a poco han ido desapareciendo del paisaje urbano. O sea, han sido concentrados y por tanto controlados. Y en estos últimos 20 años siempre los han querido sacar del centro de la ciudad, los quieren mandar a la periferia. Entonces nosotros llegamos en ese contexto y lo que nos propusimos es colaborar con la gente del Mercado San Roque para producir piezas de comunicación que pusiera sobre la mesa del debate que el mercado popular no solamente es comprar y vender cosas, sino que también es un montón de sabiduría sobre la forma en que nos alimentamos, la forma que cultivamos, la forma como nos educamos, porque como te digo, la mayoría son indígenas y tienen sus propias formas de educarse. Queríamos poner en valor eso, aportar eso a la discusión. Entonces nos comenzamos a hacer afiches y pequeñas revistas y periódicos, pequeñas piezas audiovisuales. Alguna vez también hicimos cosas de audio desde los niños, desde la perspectiva de los guaguas. Y eso nos ha tomado casi 5 años de trabajar con ellos produciendo ese material. Ahora, en la parte más reciente, lo que estamos haciendo es también un taller de costura y bordado con las madres de familia de una de las escuelas del mercado. Y volviendo a Neus, la pregunta era esa, si nos puedes un poco contar sobre cómo Alejandro se ha remontado un poco a la trayectoria histórica del mercado en el que ellos están trabajando, pues un poco si nos puedes contar no solo el origen del Centro Social de la Florida, sino un poco el contexto histórico en el que surge esta iniciativa. Bueno, mira, yo cuando me incorporé ya tenía una dinámica el Centro Social de la Florida, ¿no? Pero lo que sí que sé es que nació a partir de un grupo de jóvenes que tenían que ver con la iglesia que está delante, que tenían que ver con el cura, que en aquel momento era un cura pues muy progre, y nos permitía. Y supongo que estos jóvenes que empezaron a hacer actividades pues más de reflexión sobre ellos mismos y actividades para los niños y las niñas, pues también de allí se empezó a hacer actividades para nosotros mismos. Y yo ya me incorporé que ya estaba esto en marcha, ¿eh? El contexto político, pues estábamos todavía en la dictadura, porque en los años 71, 72, 1900, hace muchísimos años, yo tengo ahora 67, hace muchísimos años, y era el tiempo de la dictadura, pero aún así todos nosotros supongo que no transgredíamos lo suficiente como para que nos pudiesen prohibir hacer cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando el asesinato del Puchantí, yo me acuerdo de todas esas cosas perfectamente, era una chavalilla, pero ya me impresionaron muchísimo y ya, con todo lo que allí hablábamos y todo lo que se hacía, te vas forjando tu criterio de la vida, te posicionas, ¿no? Y te vuelves una persona que no te importa lo que pasa a tu alrededor, o te vuelves una persona que te implicas en lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, me ha hecho un gran favor y me ha ayudado muchísimo pues, a formarme como persona. Eso que decíamos de la cultura de la educación popular, ¿no? Pues yo creo que complementó muchísimo la educación tradicional que, bueno. Digamos que es una forma de educación en la que los aprendizajes se dan en la práctica y en esos momentos y espacios de relación con nosotros y de construir juntos y juntas Y de tener que reflexionar y de tener que pensar y de tener que plantearte el qué y el cómo y por qué. Y eso te ayuda muchísimo a formarte como persona y además a conocer otras formas de pensar. Cosas que quizás me hubiera quedado sin conocer o sin saber, ¿no? O de saber de muy mayor y ya de una manera muy dirigida, ¿no? Sino de tú mismo poderla írtelo elaborando, írtelo haciendo tuyo, ¿no? De acuerdo, pues ponemos un momento de música y continuamos charlando desde los bloques de la Florida con Neus Jubillá y con Alejandro Ceballos en esta tarde tan agradable. Luz för nattens bud på dess tusen ljud jag hör. Var tyst hjärta du som barn. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Sí, a ver. ¿Dónde ha aprendido? ¿Qué ha aprendido? ¿En qué sitios ha aprendido cosas? Yo aquí en la barriada he aprendido. Yo ya estoy muy vieja. ¿Y qué cosas ha aprendido? Muchas cosas buenas. Sí, muchas cosas buenas. Bueno, y seguimos en Radio Des dels Blocs. Se suma ahora a la conversación Daniela Pizarro, que es miembro del colectivo chileno Nido Textil y que ha venido también esta tarde aquí a los Bloques de la Florida a participar especialmente del espacio de experimentación textil y gráfica, pero que también se ha acercado aquí a los micrófonos de Radio Des dels Blocs para charlar con Neus Ubilla y con Alejandro Ceballos, que nos acompañaban hasta el momento. Y bueno, queríamos ahora tratar como dos temas, aprovechando que está Dani, vamos a hablar un poco de lo que está pasando aquí en este espacio de Lana Díaz Rico, y hablar un poco sobre costura y bordado. También Alejandro está implicado en una iniciativa, nos contaba hace un momento, en el mercado de San Roque, en el que también con un grupo de mujeres van a trabajar a partir del bordado. Y bueno, un poco, no sé, para empezar con Daniela, que se suma a la conversación, ¿qué representa para ti la costura para entender el mundo, vamos a decirlo así, a lo grande? No sé, sí, tirando por lo alto. Bueno, yo heredé el oficio textil desde mi abuela materna. En mi lado materno son costureras domiciliarias y en mi casa siempre estuve llena de hilos, de agujas, la máquina de coser. Mi abuelita hacía los trajes para las fiestas con las cortinas de la casa. Siempre ella fue una recicladora, era una mujer muy sencilla pero como muy millonaria en su herencia. Y cuando yo entré a estudiar las artes, era todo bien desilusionante porque era todo como muy abstracto. Y yo siempre me refugiaba en las telitas, en los botones. Y en algún momento conocí una comunidad que eran mujeres que vivían en encierro, con demencia. Y el textil nos permitió estar juntas, nos permitió ayudarnos las unas a las otras, sin importar quién sabía más o quién sabía menos. Y esa experiencia, que ya han pasado 8 años, como que se vuelve a regenerar cada vez que vamos a otro espacio con distintas personas, pero vuelve esa experiencia que para mí es una experiencia ancestral, es una manera de encontrarnos como comunidad. El tejido social chileno está muy roto, tanto por la herida de la dictadura como también lo que significa vivir en una sociedad completamente neoliberalizada, donde las relaciones personales están siempre mediadas por el dinero. Entonces el arte textil con reciclaje, con énfasis en la experimentación, como que nos pone en un lugar que no existe y que construimos todas y todos. Y como que el textil permite generar nuevos cuerpos, nuevas atmósferas. La memoria textil está presente en todas las personas porque tenemos ropa y la ropa también es texto. Y un poco, Alejandro, si nos puedes explicar un poco más cuál es esta iniciativa con este grupo de mujeres en el mercado de San Roque sobre o en torno a la costura. Creo que nos hablabas de una cooperativa de trabajo o algo. Sí, en el mercado San Roque tuvimos un par de asambleas, principalmente con mujeres que son parte de una de las escuelas que el mercado autogestionó. Y cuando, sobre la pregunta, ¿qué hacer juntas? surgió esta iniciativa de trabajar bordado como una manera de recuperar una memoria que tenían sobre el hacer su vestimenta. Entonces tuvimos la suerte de conseguir a María Elena Taciguano, que es una mujer quitucara que aprendió, que vivió un largo proceso de autoaprendizaje del bordado. Su historia es muy conmovedora porque en algunas comunidades hay el conflicto de cuando dejan de usar la vestimenta por una cuestión de prestigio y de acercarse al mundo más blanco mestizo. Y ella, cuando pierde a su abuela, decide vestirse de indígena. Entonces ella rescata la ropa de su abuela y aprende a bordar. Y de eso ya 30 años y ha bordado, ha replicado, ha investigado mucho. Es muy interesante su proceso de recoger ropa de abuelas y sacar réplicas del bordado de su ropa. Ha dado varios talleres y ahora está a cargo del taller en el mercado. Esta iniciativa que ha iniciado como Aprendamos a Bordar para recuperar la vestimenta, cada vez me parece que va creciendo, y una de las iniciativas que ha surgido es bordar material educativo para los guaguas de la escuela, y lo que les hace pensar que también lo que bordan pudiera avivar una cooperativa como de emprendimiento económico alternativo a sus economías, que están totalmente concentradas en la venta ambulante, en el servicio doméstico. Entonces, en ese lado como que nos emociona mucho. Pues si os parece, yo invitaría aquí a la mesa a alguna de las personas que ha participado en el taller de costura durante todo este tiempo, y a ver si alguna se acerca, o alguna que haya participado durante todo este tiempo o más recientemente, pero a ver si alguna se quiere acercar a la mesa y hablar con nosotras. ¿Preguntas? Claro. ¿De dónde habéis aprendido? ¿En qué sitio? ¿Aprendéis cosas? De la escuela, del instituto. ¿Y también? ¿Y qué habéis aprendido del barrio? ¿Has aprendido cosas buenas? Hay muchas cosas buenas que tú aprendes. A ver qué dice la mamá. Bueno, muchas cosas buenas. Yo he tenido mis niños aquí, tengo dos, y antiguamente era un barrio muy tranquilo. Bueno, ahora mismo está un poquito conflictivo, ¿sabes? Pero de momento esperemos que cambie. Para mejorar la educación de los niños. Pero yo por mi parte, pues mira, estoy muy contenta. He vivido en hospitales desde el 98. O sea, y a mí me gusta. Lo que pasa es que hay cosas que hay que mejorar. Muchas cosas. Para que los niños, por lo menos, tratar de que los niños puedan educarse de otra manera. Porque ahora mismo los niños aquí, en este entorno, están viendo mucha violencia que no debería de ser. Es normal, es que este barrio es así, no va a cambiar. Bueno, pero es que yo cuando tuve mi hijo no era así. Nosotros no lo vemos con violencia ni nada, porque somos críos y es normal, pero para los mayores y todo esto, pues sí que lo ven un poco así, con violencia y todo ese rollo. Nosotros lo vemos mejor, más divertido, pero ellos lo ven peor. Hacemos cosas que nos divierten, la liamos un poco, pero nos divertimos haciendo estas cosas. Bueno, pues continuamos aquí en Radio Desde el Vlogs con Alejandro Ceballos, con Daniela Pizarro, y ahora sustituye a Neus Jubillá, doncs, la Puri Valladolid. Es una de las personas que ha estado asistiendo a este espacio de costura en el Ana Díez Rico, pues desde hace ya más de un año, ¿no? Que, con serigrafía también. Con serigrafía, que empezamos a abrir los lunes en un grupo que había de manualidades, digamos, y costura. Y llegó Mariló y un poco y propuso alguna cosa un poco diferente. No sé si tú, Puri, puedes sí. explicarlo, cómo, qué te pareció, cómo lo entendiste tú. Bueno, entre las mujeres y yo, todas entendimos más o menos lo mismo. Mm-hmm. En el sentido de que hicimos primero el libro. Mm-hmm. El libro de recordando nuestras vivencias cuando éramos jovencitas. Y entonces se hizo un libro muy bonito donde se expuso el día de San Jordi ahí en la avenida Masnou, en el Casal de los Avis. Y entonces, luego hicimos lo de la serigrafía, que hicimos muchísimas cosas. Las mujeres se volvían locas haciendo cosas. Se hicieron de cuando eran pequeñas, de cuando sus padres, de cuando sus niños, de cuando los puentes, cuando, de todo, de todo. Algo que nos ha llevado mucho el tiempo, pero muy contentas todas, de verdad. Y hubiéramos seguido hoy más. ¿Sí? Y entonces salieron pues, muchas. Mira, hasta mi perrillo está. Ya no está. Y muy bien, muy contentas. Y entonces luego, pues, seguimos haciendo esto del plano de la Florida. Y pensábamos que iba a ser como así como muy facilillo y esto, pero luego a mí me enganchó. A otras mujeres, pues no, pero a mí me enganchó. Y me tiene enganchada, porque me gusta. Y es algo de que participas, de que aprendes muchas cosas, de que se te imaginan muchas cosas de las que, aunque has vivido aquí, yo llevo 40 y tantos años y vine de un sitio distinto. Y entonces, pues, muy bonito, yo de verdad te lo digo, que empiezas a recordar, a ver las cosas. Y por eso a veces, pues como ya llevas tanto tiempo y ves estas cosas que son tan bonitas y que el centro de Ana Díez parecía que no iba a ser como lo que se ve ahora. Y ahora estoy más contenta que nadie, de verdad. ¿Qué parecía que iba a ser? Pues nada, una especie de colegio donde habría unas cosas donde aprenderían, se irían, entrarían y ya está. Pero esto está muy bien porque la gente, aunque está recelosa, los que viven aquí están un poco de recelosos porque esto no lo han visto nunca. Pero yo creo que si con un poquito de ánimo la gente empezará a entrar. Yo voy siempre animando a todo el mundo. Anda, pásate, anda, déjame. Mira, a mí mismo se ha quedado una ahí que le he dicho, anda, quédate aquí. Y a ver, pues ya le hemos dado aguja y hilo, ¿no? Y como eso todo, Monse, siéntese usted aquí. Y entonces, pues sí, yo estoy muy contenta con que hayan hecho esto y que además es eso, que nos hacía falta, que nos hacía falta. Esto en parte también pasa por esta cosa de salir a la calle, ¿no? Y de no estar ahí como recluidas en una sala, ¿no? Sí, esto sí, para vosotros, y ahora pregunto a Alejandro y a Daniela, es el ocupar el espacio público, es una acción que hacéis habitualmente en vuestra práctica. O a lo mejor, no sé, en el mercado de San Roque ya es un espacio público en sí. Bueno, no sé, ¿qué relación establecéis entre vuestro trabajo y el espacio público? Yo creo que aquí Puri lo señalaba, que es algo importante porque un poco cada uno está metido en su micro ¿no? Y además cosmos, es, ¿no? Sí. Es que las mujeres, mira, hacemos los jueves, bueno, hemos hecho Movimiento y Corp y eso, con Eva. Y cuando decidieron unos días de salir a la calle con Mariló y esto y salir y es, pues algunas personas decían, no, yo a la calle no, pero bueno, porque si no, yo a la calle no. Pues la gente no quería salir a la calle. Y entonces, pero bueno, si nadie nos va a quitar el sitio que tenemos, si esto es nuestro, si esto nos conoce todo el mundo. Y un día nos pusimos a hacer aquí gimnasia al lado de la fuente, se les comunicó a los de la limpieza, limpiaron. Pero, y salimos con los. Y sí, la mar de bien. Y pasaban la señora y decía, ¡ay, qué vergüenza que pasaran! Les decía yo, porque gente que conozco, oye, ¿os da cosa de eso? Y dice, no. Dice, uy, ojalá venga yo también. Digo, pues hala, la semana que viene te animas. Quiero decir, y fuimos al parque de ahí abajo de las planas, la mar de bien. Pero no les gusta eso de salir a la calle. Hay cosas que, pues hay que lanzarlas, hay que decirles afuera, que en la calle se está muy bien y que nadie te va a quitar nada. Y es que además es eso, que no te va a quitar nada, pero cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Y bueno, porque además también muy jóvenes no hay, en el sentido de que muchas jóvenes también están trabajando. Pero ahora mismo, cuando van a hacer ahora, que van a hacer un jueves o el miércoles, van a hacer por la tarde, lo del cuerpo y mente, pues a lo mejor, o baile, no sé qué van a hacer ahora, pues a lo mejor las jóvenes que están ahora en verano, que se vayan un poco enterando. Yo ya lo voy diciendo, porque así por lo menos la cosa, mira, este también, que vaya diciendo más. Pues no sé si, si yo podría, tratando de conectar con el tema de la educación popular, yo no creo que sea una determinante total la cuestión del espacio público. Yo sí creo que hay como unas redes de comunicación que se tejen, unos rumores, unos circuitos, a veces unos lugares muy íntimos ayudan mucho más a cristalizar algunas ideas. Es pues esto como la esfera pública, que no necesariamente tiene que ser la vereda y la calle, la plaza, sino una red que puede ser un poco más etérea, por así decir. Yo recuerdo que las primeras escuelas interculturales en el Ecuador surgieron en pequeñitas comunidades en las provincias y surgieron porque la gente necesitaba aprender a leer y a escribir, porque sistemáticamente estaban sufriendo muchas estafas. Entonces la gente se montó una escuela sin tener que verse en un primer momento. Todo funcionaba a través de radios. Y bueno, es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Referente al barrio, ¿no? Bueno, cuanto menos nos veamos, mejor. Bueno. En el sentido de que depende que otras personas, pues... Lo de la cultura que está diciendo, de no saber aprender y de saber leer y escribir, aquí en España hay muy poco de eso, ¿no? Hombre, todos no son ministros ni abogados, pero vaya. Sí. Tanta incultura no hay, ¿no? Bueno, claro. Pero la, sí, la vía. Porque nos ha venido y es sí. Lo que hay, sí lleva razón. Ahora caigo. Bueno, no sé, también la vía aquí, el analfabetismo es algo que... Pero ahora ya jóvenes con 40 y 50 y 55 y años y 60, aquí en España... No, hay muy pocos, no, sí. Ahora, sí. Puede ser que lo que dice, como han venido tantas personas de otros sitios, que puede ser que también pase lo mismo, puede ser, porque es que yo estoy tocando... Gente que lo hace, mira, del Perú tenemos dos o tres personas, de otros sitios también, de otros lados, no saben ni hacer un nudo. Con una, quiero decir que todo lleva con todo, pero en España, ahora no ya sé. Tal y como lo tenemos ahora, no creo que tanta, como no saber leer y escribir, no, ¿eh? No lo sé. Igualmente creo que Alejandro nos hablaba de otra época, ¿no? Hablaba como de 1930, 1940 en comunidades fuera de la ciudad. Bueno, un poco como el pueblo de mi madre en los años 30, donde tampoco sabían leer y escribir. Bueno, Neus se despide de nosotros y muchas gracias, Neus, por sí, y nos seguimos viendo por aquí. Vale, hasta la próxima. Escolta la radio des dels blocs. I'll get me some rat poison to take care of you, baby. Dabas, Alejandro, este tema de las radios, de esta red de radios que actuaban como un instrumento de educación popular. Esto, ¿nos puedes continuar explicando cómo funcionaba esto? Sí. Es un tema muy complejo. Las radios en el Ecuador, la red de educación radial en el Ecuador, aparece con un cura, con Monseñor Leonidas Proaño, que es un cura como muy de avanzada, que lanza el proyecto como un piloto. O sea, la reforma agraria en el Ecuador significó la entrega de buenos porcentajes de tierra a mano de las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas no estaban siendo estafadas sistemáticamente. Entonces al cura se le ocurre montar una radio para dar clases de lectura y de matemáticas. Y la radio causa una aceptación más allá de lo que todo el mundo se imaginaba. Entonces la gente comenzó a aprender y a leer, principalmente en comunidades, a través de este medio. Ahora sí que la crítica que recibió el proyecto después de 20 años de andar era que el sistema de enseñanza mismo era el mismo que la escuela, solo que facilitada por la radio. Bueno, aquí uno de los retos que tenemos quizás, Puri, es que la radio no solo la manejemos nosotros, sino que gente que estáis en el espacio también os lancéis a utilizar la radio para explicar cosas. ¿Tú eso cómo lo verías? Está muy bien. Pues... ¿Para explicar cosas referente a qué? A lo que queráis. Pero eso todos los lunes cuando venís y hacéis radio siempre hay alguna que sí, entra pero dentro. Siempre está Pablo o siempre está alguien aquí manejando un poco la el tema. Yo hablo de que vosotras hombre, podáis hacer vuestros propios programas y los podáis gestionar. Es más difícil, ya. Bueno. Sí. Siempre que estéis vosotros, pues puede ser que sí. Podemos ayudar a alguna cosa, pero... Sí, ¿sabes? Sí, ahora sí, un poco sí. Yo hago de conductor del programa, sí, voy claro, preguntando... Es que tiene que haber alguien, siempre tiene pero que puede haber... puede ser otra persona, médico, que no sea yo. De la medicación, ¿no? O la planta. O otra cosa. O la planta, sí, también. Pero vaya, ¿qué hacer? Uh-huh. ¿Hacer? Si es que en la Florida tendríamos una radio para toda la vida. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué nos quitaron la emisora que teníamos de radio? ¿Tú sabes algo de eso? Yo no mucho, porque yo sé que cuando yo en mis tiempos jóvenes, recién tenida la niña y tenía problemas aquí en la calle Laurel, yo me fui aquí a la asociación de vecinos, allá abajo, que estaba la primera, y de ahí, claro, estaba la Radio Florida. Y de ahí pues siempre venía la radio, hablábamos y cuando había alguna reunión de alguna cosa, la oíamos, yo llamaba y decía, no, eso no es verdad lo que están diciendo, esto es así, de esta manera, de la otra. Bueno, ahora ya no hay otras cosas, ¿no? Pero vaya, y ahora no tenemos Radio Florida, ¿no? No. ¿Por qué? No en los tiempos que estamos que no tenemos una radio. Tenemos radio. ¿Verdad que está Radio Nacional de España? ¿Verdad que está radio, yo qué sé, pues me voy a decir mal? La ¿cómo yo? Bueno, me he ido ya. La Radio Nacional de España, la radio, la COPE, la otra, ¿cómo se llama? Que es la que oigo yo, la otra. ¿Cómo se llama? La de la Iñaki Gabilondo, ¿cómo se llama? La SER, esa es la que más me gusta. Sí, sí, sí, bueno, la música. ¿Pero qué quiero decirte? ¿Por qué? Pues esa no se han ido nunca, ¿por qué nos han quitado la de la Florida? ¿Si les sobra dinero para todo? Pues, ¿por qué nos han quitado la emisora de la radio? Pero también porque la radio de la Florida era una iniciativa que eran los vecinos y las vecinas los que la sostenían. Y ha habido un momento en que ya la gente ha dejado de importarle eso. Porque, a ver, igual si es que la asociación de vecinos, que ha desaparecido. Pero es que la mayoría de la asociación de vecinos es que ya se han muerto. Y el resto se han ido. Ya. Y nadie se ha molestado en empezar a decir por aquí está la asociación, por esto y por lo otro. Mm. Porque antes, cuando estaba la otra asociación, digamos, de años atrás, cogían un coche, hacíamos a lo mejor una reunión, ¿no? En un sitio, yo no he sido de ahí. Y entonces decir, oye, en tal sitio hacen a tal hora una reunión para hablar del agua, o hablar de la luz, o hablar de otra cosa. Y se ponía, íbamos la gente que podíamos y ya está. Pero es que eso ya no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tan modernos somos? No sé. Pues no, porque eso lo necesitamos para toda la vida, porque eso no hay quien lo cambie. Mm. Pues igual que la emisora de la televisión que da, con las cosas tan bonitas que hay, si no lo repiten los mil cursos, las mismas cosas. Yo siempre veo lo mismo. Pero bueno, es que no hay narices para poder sacar otras cosas. No sé, también podemos hacer nuestra propia televisión, igual que podemos hacer nuestra propia... No vamos a hacer nosotros Hospitales La Florida, la emisora. Así, sí. Sí, ya, sí. Eso no, porque, a ver... Bueno, eso hay que las tiendas y todas esas cosas... ¿Cómo funcionaba la radio de la Florida? ¿Cómo ya está? Si yo con la radio tengo bastante, no tengo que perder la vista, sino que yo puedo hacer una cosa y la otra. Muy bien, pues... Y que vuelvo a reivindicar que nos den nuestra emisora de radio. Vale. Y que pongan de todo un poco, de comida, de hierbas, de todo, y de todo lo que pillemos. Vale. Para que la gente joven en la Radio Florida, si ponen una buena emisora, es la primera que pilla. Y si la pillas, al final la oyes. Que ya les vale, no que vayan dejando ahí algo para que no quieran. Depende quién se ponga a ponerla. Que todo depende de todo. Y volviendo un poco a la cuestión que planteábamos antes, Daniela, no sé si tú... Esta relación entre espacios más privados o más domésticos o más íntimos y el espacio y de espacio público como ese espacio de relación y de encuentro con el otro, no sé cómo esto lo gestionáis en Nido Textil. en Chile el espacio público es un espacio que se como que se que se privó. Las personas durante muchos años no podían estar en el espacio público hasta cierta hora por el toque de queda, que duró muchos años, sí, por la dictadura. Entonces, cuando llega la supuesta democracia, el espacio público es un lugar muy respetado, que solo es ocupado cuando hay como fiesta y autodestrucción, y que ahí la gente no se puede comunicar porque está extremadamente borracha. Entonces, lo que hacemos con El Nido desde que nos autoorganizamos, que ya vamos 6 años, es que llevamos nuestros costureros, como las que tejen, las que bordan, las que costurean ropa, y nos, antes de tener espacio físico, nos íbamos a una plaza y nos poníamos ahí en la plaza a hacer nuestros haceres, que a veces eran individuales y a veces eran colectivos. Y lo que buscábamos era poner en valor el tiempo de la artesanía versus el tiempo de la ciudad, porque nosotras vivimos en Santiago, que es la capital de Chile, y que es una ciudad muy violenta, muy agresiva, que tiene muchos coches, que la gente está siempre enojada porque está estresada. Entonces, llevar tu costura a la plaza y que la gente se acerca y te pregunta qué está haciendo, la gente recuerda lo que hacían sus abuelas, lo que le enseñó la persona que la cuidaba, y se ponen en valor otros afectos. Y respecto a lo que hablaban de esto de la educación, de que hoy en día la gente no sabe, puede que todos sepan leer y escribir, puede que todos sepan leer y escribir, pero yo no sé si necesariamente sabemos leer como otras capas de nuestra cultura, como si necesitamos algo, si nos sentimos cansados, y que eso igual es coser, porque el tejido social tiene mucho que ver con la costura. Entonces, a veces ocupar el espacio público, sobre todo cuando está el buen clima, te permite volver a ser como una persona que es parte de una red. Como lo que estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, de que hay muchos tipos de espacio y hay multitud de espacios privados y multitud de espacios públicos, pero en mi realidad y en mi contexto es un espacio que hay que ocupar, que hay que visibilizar. La llegada de la migración a Chile yo encuentro que es muy interesante, porque son culturas que están ocupando el espacio público porque tienen unas casas que son muy pequeñas o a veces vive mucha gente en el mismo espacio, y ellos nos han mostrado a la cultura chilena más tradicional que es lindo estar en la plaza jugando, que está bien que tus niños compartan con otros niños. www.lafundicio.net/designblocks. Pero no os olvidéis de apretar el rec, ¿eh? ¡Aleluya! ¿Está grabando? No. Vaya, por Dios. Porque no está naranja, puede ser.